Propongo, Fermín, en este momento cultural, charlar con Lucía Giles, que está preparando un show para mañana, 16 de octubre, y por eso la convocamos. Bienvenida, Lucía, aquí a El Oeste Despierta. Buenos días, ¿cómo están todos por allá en FM Raíces? Bien, nosotros aquí viendo de qué manera encontramos siempre un hueco, ¿no? Para seguir cobijándonos en la cultura, en los artistas, en este tiempo de pandemia, en cómo hacemos todo para estar más cerca. Recuerdo yo que te has venido en una ocasión aquí con piano de por medio a cantar, a tocar aquí al centro cultural que tenemos. Bueno, todas esas cosas ya no se pueden hacer, pero le estás buscando la vuelta. Así es. Sí, en este contexto tratamos de seguir haciendo lo que nos gusta. Bueno, como ustedes, ¿no? Uh-huh. Y bueno, sobre todo poder acercar nuestra música de la mejor manera que encontramos. En este caso es transmitiendo desde nuestra sala de ensayo, donde ensayamos, donde pasamos momentos hermosos, donde hemos armado, construido y grabado nuestro segundo disco, Soltarme. Así que felices porque, bueno, mañana se va a vivir una especie de adrenalina y bueno, está bueno conectarnos con un clic de distancia. Lucía, buen día, Fermín Bestin te saluda. Justamente a esa iba, ¿no? Al streaming de mañana. ¿Cómo se te ocurrió este streaming? Porque estuve viendo que se va a poder observar en YouTube, pero además del streaming va a tener toda una realidad virtual, algo así estuve viendo y me llamó mucho la atención. Bueno, te cuento, porque en realidad nosotros tradicionalmente ensayamos en círculo hace ya 4 años. Uh-huh. Y bueno, al Cano San Martín, nuestro operador, se le ocurrió poner una cámara en el centro 360 que vaya girando aleatoriamente. Uh-huh. Y esto además permite desde mi canal oficial de YouTube elegir lo que querés ver en el momento. O sea que va a ser interactivo, el público puede decidir a qué músico observar y qué está haciendo en ese momento de la canción. Es una forma de sentirse en la sala con nosotros. Muy linda propuesta. Sí, la verdad que estoy contenta porque, bueno, en principio agradecer a mi equipo de trabajo que está ayornado a estas nuevas tecnologías, que por ello soy más analógica, más distante de esas cuestiones, y por suerte tengo un equipo que estaba preparado para esta situación y que siempre apoya mi proyecto. Y así que, nada, para mí va a ser una cosa increíble. Esperemos estar a la altura, va a haber que tocar con auriculares. Nosotros nos vamos a sentir encapsulados, los chicos más aún, porque ellos tienen que usar barbijo para cumplir con el protocolo nacional, como lo estamos haciendo. Y yo, que voy a estar cantando, no tengo esa dificultad, pero sí voy a estar monitoreada por auriculares. Es una sensación diferente a la de tocar en vivo. Por eso estuvimos, bueno, haciendo unos pocos ensayos para poder ensamblar y laburar de esta manera, que bueno, es la forma que tenemos hoy de poder seguir haciendo música. Bien, Lucía, te voy a sacar por un segundito de lo que tiene que ver el show de mañana, de esto que nos estás contando. Se viene el domingo, el Día de la Familia, popularmente conocido como el Día de la Madre, y te quería preguntar justamente por Dante, ¿no? ¿Cómo es la llegada de Dante? Quizás este tiempo de pandemia también te permite estar mucho más tiempo con él, ¿no? Sí, bueno, el gordito nació el 4 de febrero, este va a ser el primer año que el Día de la Madre lo paso con él físicamente, porque el año pasado estaba dentro de la panza. Uh-huh. Y sí, prácticamente su vida entera ha sido en cuarentena. Para mí al comienzo fue difícil porque me parecía que él iba a extrañar mucho a sus abuelos, a sus tíos, que al comienzo no veía a nadie, y que bueno, que iba a faltar ese contacto, ¿no? Uno como mamá está la preocupación y se hizo muy mamero, tengo que decir, porque sí. Bueno, paso mucho, mucho tiempo con él. Pero la verdad es que es un gran compañero, es un nene que se adapta a todo. Duerme por la noche, no es llorón para nada, súper divertido, con buen humor. Le encanta la música, así que está todo el día escuchándome cantar y viendo cómo toco el piano. Se banca que yo ensaye por ahí todo el show y él me mira. y canta conmigo, así que no me puedo quejar en ese sentido. Y viendo esta experiencia, bueno, como algo bastante diferente con el tema de la pandemia, y bueno, y sobre todo siendo músico y ahora estando preparando esto con él, para mí es como el primer show que me toca vivir a pleno en su compañía. Hace un momento mencionabas el tema que te costaba mucho, los streaming, todo relación no solo con el show, sino las canciones. Vi que en pandemia, vi por las redes sociales, que te sacaste algunos temas y demás. Justo te quería comentar cómo es este nuevo, recién hablaste de tu hijito, pero cómo es toda esta sensación de sin contacto con el público, tampoco con los músicos, pero a su vez podés tener más tiempo con alguno de tus seres queridos, como en el caso de tu nene. Sí, en realidad esto fue en algún punto negativo y en algún punto positivo, ¿no? Negativo porque obviamente vamos a extrañar los aplausos de la gente cuando termina cada canción, vamos a extrañar la conexión, el calor que se genera, la energía, cuando hay mucha gente vibrando al mismo tiempo en el mismo lugar, pero a su vez también como positivo me parece que podemos conectarnos con gente que está lejos, a distancia, y que puede escuchar nuestro show de la misma manera, entonces acortamos distancias y eso es maravilloso. Además de que el material va a quedar colgado en YouTube, por si no lo pueden ver mañana a las 20 horas que va a ser en vivo, va a quedar subido para que puedan verlo en cualquier momento de su vida, ¿por qué no compartirlo? Y así, bueno, generar una red para que cada vez más gente nos conozca. Y de paso me queda también como un material de recuerdo para ponerle a mi hijo mientras le duermo, porque la verdad que le encanta escuchar mis canciones. Y es una buena técnica que tengo cuando no tengo ganas de cantar, me pongo yo mismo en YouTube. Claro, exactamente, sí. No, yo justamente iba a eso, ¿no? Qué loco de decir, bueno, vos lo vas a guardar para cuando tu hijo lo quiera ver. Y decirle a tu nene, mirá, mamá tocó en el año 2020 en un contexto único de pandemia. Esas cosas es a los, ahora quizás no nos damos cuenta, pero años posteriores nos va a llamar un poco la atención y decirle, mirá, mamá estuvo ahí tocando con toda la banda. Sí, y además esto que decís, ¿no? De que es un momento único, mundial. Fue un año que nos va a marcar para siempre, bueno, a mí particularmente, porque nació Dante. Pero me parece que con todo esto tenemos que lograr resignificar un montón de cosas, un montón de cuestiones que por ahí en la rutina, en la vida diaria, nos sentimos que nos hacen falta, y ahora, con este distanciamiento social, nos damos cuenta de lo importante que es un abrazo, una visita, un mate para nosotros, hacer el programa de radio con los compañeros, poder, ¿me entendés lo que te digo? O sea, las cosas que para nosotros eran habituales, que hoy no las tenemos, bueno, abrazarnos a eso y aferrarnos a que, bueno, en algún momento esta cuestión va a terminar, todo va a volver a la normalidad, al menos ese es mi deseo, y que podamos volver a encontrarnos. Bien, por último, ya para ir finalizando, sabemos que desde muy chica fuiste atraída por la música. Acá estoy chequeando en una nota, de paso te lo consulto, chequeamos con vos. A los 9 años dice que arrancaste con el piano y a los 12 con la guitarra. Así es, sí, ese fue el camino. El piano en realidad primero porque como yo quería estudiar batería, mi papá me convenció de que, me parece que porque no quería escuchar el ruido, sí, claro, ¿no? Sí. Me convenció de que como yo cantaba tan lindo, ¿por qué no encontraba un instrumento armónico para acompañarme? Y ahí arranqué mis estudios. Mi abuela me regaló mi primer organito, Casio, que lo tengo y todavía, bueno, lo guardo de recuerdo con mucho amor. Y después la guitarra, llega la guitarra a mi vida, donde empiezan por ahí mis primeras canciones, mis primeros acordes. Y después con el tiempo, bueno, fui estudiando, fui, bueno, después con mi banda, ¿no? Participando de muchos proyectos. Y bueno, la realidad es que puedo decir que la música me acompaña desde muy chiquita y siempre estuvo con esa necesidad de tocar y cantar. Exactamente. Bueno, Lucía, queda hecha la invitación. Entonces, mañana, 20 horas, por tu canal de YouTube. Así es. Lo único que tienen que hacer es suscribirse uh-huh. en mi canal de YouTube oficial, que es Lucía Giles. De esa manera van a poder ingresar al link que vamos a publicar. Entonces, en el vivo van a poder ver esta cámara 360, seleccionar el punto de vista. Y bueno, los invitamos a conmoverse con las canciones y a compartir esta información. Y además, uh-huh. El formato de este show es a la gorra. Es una gorra virtual. Es decir, que la gente va a poder aportar lo que considere, lo que pueda, con este proyecto independiente en un link que va a figurar abajo, donde puedan hacer un depósito o bien por Mercado Pago. Así que, bueno, de esta manera también ayudan a los artistas, no solamente haciéndose presentes, que es lo más importante, que estén del otro lado, para, bueno, hacernos sentir también que la difusión sirvió, ¿no? Que uh-huh. todo esto que venimos laburando, bueno, tiene un fruto. Perfecto, Lucía, te agradecemos estos minutos para con este programa y esperamos e invitamos a todo el mundo que se prenda mañana a partir de las 20. Nosotros te despedimos y nos vamos a ir escuchando Hola Sí, uno de los temas compuestos aquí en pandemia, ¿no? Así es. Bueno, quiero agradecerles a ustedes, a FM Raíces, por bancar siempre a todos los proyectos independientes. Bueno, Fermín, Pachorra, ya, Malena en la producción. Gracias de corazón por darme este espacio, porque para mí es muy importante y espero, bueno, en algún momento, si todo se acomoda, poder estar en el estudio con ustedes regalándoles un poco de mi música y que estén mañana presentes, 20 horas, por mi canal de YouTube para ver el vivo. Así será.